Parece a conveniencia, parece a conveniencia, parece a modo, en lo erótico, en lo carnal, el contexto vuelve a permear. Casi no se habla con palabras, las miradas, el sentir, los colores. Permean el sentimiento, permean su fluir. No equivoquemos las visiones, no equivoquemos el sentir. El respeto va de por medio, sobre todo del hombre a la dama, el fluir. El lenguaje difiere inmerso en el contexto. El lenguaje difiere inmerso en la pasión. Pero aún ahí, casi no se habla con palabras. Las miradas, el sentir, los colores, permean el sentimiento, permean su fluir. De común el diálogo es de respeto en espacio e identidad. De común el diálogo es de apoyo en dificultad. Migremos del pensar al pensar. Migremos del mirar al mirar. Migremos del sentido al sentido. Pero no olvidemos el contexto, que si se migra, de otra cosa se hablará. Parece a conveniencia, parece a modo. En lo erótico, en lo carnal, el contexto vuelve a permear. No equivoquemos las visiones, no equivoquemos el sentir. El respeto va de por medio, sobre todo del hombre a la dama. El fluir. DiCaprio.